Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos unos tertulianos muy viajeros, ¿eh? Porque nuestro don Rafael del Castillo, yo no sé dónde estará ahora, pero se lo está pasando muy bien en Sanlúcar, ¿no? Sí, un lugar maravilloso. Y nada, pues si nos está escuchando don Rafael, pues que usted se lo pase bien, ¿eh? Y viva el vino, como decía uno por ahí, viva el vino, decía uno por ahí. Y le damos bienvenida, pues, esta mañana a Rocío Cruz. Gracias por estar aquí, Rocío. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, ah, bueno, sí. Eso es lo importante. El día promete. A ver, teníamos un tema dentro de la tertulia que a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo algunos ayuntamientos de este país destinan muy pocos recursos a los temas sociales? Y mire por dónde, en el País Vasco, un ayuntamiento dedica más de 200 euros anuales por habitante en temas sociales, mientras la mayoría, pues, de algunos otros ayuntamientos dedican, pues, no sé, 20, 25 euros al año por asuntos sociales. Aquí en la provincia de Córdoba, es que el ayuntamiento que está, que es Montoro, y dedica bastante dinero, unos 125, 130 euros, por habitantes al año en cuestiones sociales. Ante una situación de que hay extrema pobreza, 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, 4 millones de niños que dicen que comen o no comen, y los ayuntamientos no dedican nada o muy poco a estos asuntos, nos preocupa. También vamos a darle la bienvenida a Miguel Santiago, que tampoco ha podido estar aquí presente con nosotros. Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿Nos escuchas bien? ¿Qué tal? Ah. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Lo escucho muy bien. Ah, ¿escuchas bien? Lo escucho muy bien. Ah, perfecto. Lo escucho perfectamente. Miguel. Me alegro mucho de saludaros. Igualmente. Estoy aquí en Málaga porque hay un encuentro de comunidades cristianas populares a nivel andaluz. Uh-huh. Y me han invitado a participar en él, aquí en Torrós, precisamente aquí al lado de... Otro buen lugar. Con mi familia también, un buen lugar. Uh-huh. Así que me he enganchado en este ratito para estar con vosotras y con vosotros. Gracias, Miguel. Bueno, lo agradecemos mucho, pero de todas maneras, Miguel es un eterno viajante o viajador o no sé cómo llamarte. Y parece un Marco Polo en chico, ¿eh? Un Marco Polo en chico. Oiga, y ahora que no nos escucha nadie, ¿cómo te fue en Japón, amigo? Pues la verdad que es una cultura espectacular. Aproveché la invitación también de un grupo de amigos para participar en este viaje y conocer un poco lo que es la cultura y la civilización de esta gente, ¿no? Y la verdad es que, hombre, todo tiene su cara y su cruz. Ninguna civilización es maravillosa ni excepcional. Todas tienen sus luces y sus sombras. Pero una de las luces más importantes que tiene Japón es que allí no hay pobreza. Allí, como mínimo, todos son de clase media, ¿no? La mayoría de la población, la inmensa mayoría de clase media, el trabajo lo tiene todo el mundo, solamente hay un 2% de paro, y en una población de 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, eso es uno de sus éxitos. Después, evidentemente, hay bastantes lagunas también en su estructura social y política. Pero lo que es verdad en el sentido este que estamos analizando, pues, para, en fin, para darnos cuenta de cómo se puede avanzar en este tema. Oye, me dijeron que las fuerzas de seguridad del Estado japonesa tuvieron que ponerte en el avión, ¿no? sí, porque es que vamos en el avión. Es que uno se entera de todo, uno se entera de todo aquí. Hay que ver. Las malas lenguas, ¿eh? Las malas lenguas que son muy malas algunas, sí. Pero ahora es que las lenguas bífidas de las pitorillas, ¿eh? Bueno, vamos a retomar el tema que nos trae aquí a la conversación Y es muy importante el hecho que has destacado de Japón, que no hay pobreza. ¿Por qué hay pobreza, amigo? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Bueno, indiscutiblemente, bueno, esto es una cosa crónica, no una cosa actual. Lo que pasa es que cuando hemos pasado por un periodo de la crisis, bueno, y lo hemos pasado relativo, estamos pasando y creo que no va, que esto va a continuar, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pues se agudiza, evidentemente. Fijaros que lo he dicho más de una vez en uno de nuestros programas, que en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis, la exclusión social y el empobrecimiento social en nuestro país alcanza cifras escandalosas para un país supuestamente desarrollado, ¿no? No se puede permitir que España en general y Andalucía en particular tengan un 20% o más de empobrecimiento social, y Andalucía, bueno, del 20 pues se pasa a 10 puntos más, prácticamente el 30% de la población. Y de esa población de empobrecimiento social, pues tú has dado unos datos muy significativos, ¿no? Más de 1 millón de personas, se puede decir que están en una situación muy delicada en nuestra Andalucía, en nuestro barrio de exclusión. Tú fíjate la situación, por ejemplo, de las grandes ciudades andaluzas, como Sevilla, que tiene 6 barrios entre los más pobres del estado, Córdoba, que tiene al menos 3, Málaga, que tiene 4, Granada, que tiene al menos 2. Fíjate qué cifra, ¿no? Tan disparatada, ¿no? Por lo tanto, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Evidentemente la política económica y social que se ha desarrollado en este país. Desde que llegó la democracia, uno de los temas que se tenía que haber subsanado a un paso mucho más agigantado es precisamente el equilibrio presupuestario desde el punto de vista de lo social, para que llegase los recursos suficientes y para que realmente en el red de la, en la red social española, todo este sector que está en la cuneta de la economía, en la cuneta de la exclusión, pues realmente se fuera recuperando a unos pasos pues mucho más significativos. Y lo que no puede ser es que después de 40 años de democracia, con algunas crisis de por medio, se haya mantenido prácticamente, no se haya mantenido, sino que incluso ha superado los niveles que se alcanzaron en otros momentos y en otros años desde la democracia. Por lo tanto, responsable número uno, indiscutiblemente, los responsables que han llevado la política económica de este país. Evidentemente, cuando un país tiene dinero suficiente para poder invertir en la banca en momentos de crisis, ya va por cerca de 70.000 millones de euros. Cuando este país tiene dinero para mantener otro tipo de lujos y de enriquecimientos personales, recuerdo que durante todo ese tiempo de la crisis en España ha aumentado la riqueza en los ricos, que es un porcentaje de ricos muy pequeñito, pero sin embargo proporcionalmente la riqueza ha aumentado una barbaridad en tiempos de crisis, mientras que el pueblo más débil, el pueblo que está en el empobrecimiento social, ha visto cómo todavía la situación en la que viven ha empeorado. Y ya no solamente los que vivían en una situación de exclusión, sino mucha gente de la clase trabajadora, en el que se han visto en el paro, en el que incluso han encontrado trabajos totalmente en una situación vergonzosa, con unos sueldos ridículos e indignos, ¿no? Que ha hecho que la economía familiar de ese país, y de Andalucía y de Córdoba en particular, se vean muy resentidas, y sobre todo afectando a los sectores más sensibles, como pueden ser los niños, ese dato que también acabé de dar. Por lo tanto, la responsabilidad indiscutiblemente es de un gobierno de la nación, bueno, del Estado, mejor dicho, porque yo estoy convencido que España no es una nación, sino una nación de naciones, un Estado plurinacional, sin ninguna duda, el Estado, el gobierno del Estado, el gobierno del PSOE, evidentemente, pues son los primeros responsables. No se le puede cargar a la administración más débil, que son los municipios. Evidentemente los municipios tienen su parte de responsabilidad, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y cuando tienes 10 euros y tienes que repartir, pues tú eres responsable de cómo se van a repartir esos 10 euros, ¿no? ¿Dónde van 2, dónde van 3, dónde van 4? Pero a fin de cuentas la administración más débil, pero las administraciones potentes, las administraciones que tenían que haber resuelto este tema ya hace años, y que en este sentido cada vez tenemos una brecha más grande con respecto a Europa en lo que es el tema de la inclusión social, pues son los máximos responsables. Bueno, pues Miguel, oye, te vamos a agradecer haber participado con nosotros en este momento, ¿vale? Sabemos que estás ahí ocupado con toda tu familia y con tus cuestiones en Málaga, y sí, ya volveremos a hablar el próximo sábado. Muy bien, pues nada. Pues muchas gracias, amigo. Cuídate mucho. Venga, un abrazo grande. Venga, un abrazo grande. Hasta luego, adiós. Y es verdad que las cifras del gasto social que se publicaron el viernes 22 indican que el próximo futuro gobierno progresista van a tener que poner el acento en ese presupuesto social que ha bajado desde 2009 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros, que por habitante son 3.700 euros menos por persona y año. ¿Qué piensas que debe hacer ahora este futuro o futurible gobierno progresista? Bueno, la verdad que la situación que hay dentro de este marco político de inestabilidad, no, creo que lo comentamos la semana pasada y es así. Se presenta un escenario político complejo, porque no solo se trata de tener un presidente de gobierno, sino también de tener una legislatura estable. Lo que sí es cierto es que dentro de las dos últimas elecciones generales que hemos tenido, la gente ha demandado sí o sí un gobierno progresista. Entonces yo creo que estos dos líderes políticos que han hecho el preacuerdo con estas 10 medidas, que está ahora en votación, tanto dentro del PSOE como de Podemos, se tienen, como se dice en mi pueblo, o como se dice aquí en Andalucía, se tienen que arremangar las mangas y ejecutar ese proyecto social con el cual se han comprometido con los españoles y las españolas. Bueno, seguimos con el programa, hemos tenido un pequeño problema técnico y vamos a recuperar entonces nuestras conversaciones con nuestros siguientes invitados. Este próximo domingo, día 1, tenemos una actividad muy muy importante en Córdoba. Hay una inquietud ciudadana que ha convocado una manifestación el próximo día 1 de diciembre y es Plataforma Andalucía Viva. Y queremos hablar con uno de los promotores, de quienes han estado inquietos en cómo formar un grupo de este tipo para activar la ilusión de los andaluces, la inquietud de los andaluces. Y queremos hablar con José Chamizo, que nos atiende amablemente nuestra llamada. Buenos días, José. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien, bien. Hoy parece que no llueve, vamos a descansar y el lunes otra vez a llover, que es bueno para Andalucía también que llueva. Es muy importante, ¿no? La lluvia es necesaria. Totalmente. La lluvia nos sana de alguna manera y al campo más todavía. Y ojalá que esa lluvia contagie en una lluvia de ilusiones a los andaluces para recuperar su memoria, para recuperar su inquietud, su deseo de reivindicar. ¿Por qué nace esta plataforma, José? Pues viendo la situación de problemas que tiene Andalucía, que somos prácticamente los últimos en casi todo, menos en nuestro estilo de vida, en nuestra vitalidad, nuestra creatividad, pero último con un nivel de pobres de 1,5 millones, con problemas en sanidad, en educación. Es verdad que en otras comunidades puede haberlo, pero aquí se agrava. Y no queremos que Andalucía sea la última de la fila. Y no queremos tampoco que el pueblo andaluz esté dormido y no haga nada por defender su autonomía, por defender su lugar dentro de España. A mí me parece que es muy importante que la gente espabile, que despierte, porque hay muchas cosas que reivindicar y da igual la formación política que esté. Nosotros reivindicamos Andalucía, el pueblo andaluz. Y no somos para nada partidistas ni partidarios de nadie. Es un movimiento absolutamente ciudadano de hombres y mujeres de Andalucía que quieren lo mejor para esta tierra y para sus habitantes. José, ¿es que el pueblo está dormido? ¿O está aletargado, distraído? No, yo creo que lo que está necesitado de iniciativas que nos unan, que nos unifiquen. Porque a mí me da la impresión de que la gente sabe los problemas que hay, sabe lo que tiene, pero al mismo tiempo tengo la sensación de que al no haber ningún movimiento, la gente vive con su problema y se lo comunica solo a su entorno, no a todo el entorno que podemos llamar Andalucía. En todo caso, la convocatoria de ese próximo día 1 de diciembre es lúdica, reivindicativa, con aspecto de recordar cuestiones que fueron importantes en su momento, porque es importante la memoria histórica, que el pueblo andaluz ha ido diluyéndose en el tiempo, ¿no? Efectivamente, Córdoba es un punto clave. Aquel grito de Viva Andalucía Libre se produce en una manifestación de obreros en Córdoba. Córdoba debe tener un protagonismo que no siempre ha tenido en la historia del andalucismo. Yo creo que aunque nosotros no somos de ningún partido andalucista, sí somos andaluces y defensores de la memoria de Blas Infante. José Chamiz, gracias por atender nuestra llamada y deseamos que el próximo día 1 todos nos veamos aquí en las calles de Córdoba celebrando este Día Andalucía. Estupendo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tu entrevista, amigo mío. Gracias, amigo, un abrazo, gracias, muy amable. Adiós. Pues sí, era la voz de José Chamizo que nos ha acompañado esta mañana en el programa. Rocío, ¿tú crees que el pueblo se va a despertar? ¿O se puede despertar o quiere despertarse? ¿Cómo lo ves tú? Debería despertarse. De todas formas, quiero puntualizar también un dato que ha dado Pepe. Córdoba tiene un papel fundamental dentro de esta convocatoria de participación ciudadana por los derechos de Andalucía y de los andaluces y de la andaluza. Y quiero recordar que los últimos datos del paro ha colocado a Córdoba dentro de la primera provincia de Andalucía, donde el paro ha crecido notablemente. Entonces, en Córdoba se plantea una situación que es que está en nuestras manos, es que está en nuestra cabeza, es que está en nuestro sentir y en nuestra idiosincrasia. El pueblo cordobés, el pueblo andaluz, debe salir a la calle. Y ya no por cuestión partidista, porque como bien ha dicho Pepe, este llamamiento no es partidista y simplemente está convocado por mujeres y por hombres andaluces que se preocupan por el presente y por el futuro, porque sí me gustaría añadir que no es una reivindicación nostálgica, es conmemorativa, que es diferente, y lo que pretendemos es mirar hacia el futuro del pueblo andaluz. Esa conmemoración, Rocío, es recordando aquel 4 de diciembre, ¿no?, en uh-huh. esta ciudad. La manifestación parece que va a salir a las 12 sí. de los Jardines de la Agricultura, uh-huh. pero luego va a tener varias paradas sí. Con algo muy simbólico. Sí, la verdad que sí. Sale a las 12 desde el Jardín de los Patos, sí. conocido aquí en Córdoba como tal. Está junto a la estación de trenes y de autobuses, o sea que es muy fácil. Allí se organizará la manifestación y, bueno, irá por Ronda de los Tejares, pasará por Gran Capitán, primera conmemoración, cogerá Foro Romano, pasaremos por las Tendillas, en Alfonso XIII haremos otra parada en el Círculo de la Amistad, continuaremos hacia Alfonso XIII y bajaremos por la calle San Fernando, la calle La Feria, donde hace 100 años se produjo esa frase, Viva Andalucía Libre, y terminaremos en la Calahorra. Allí se leerá el manifiesto y, bueno, allí se hará una conmemoración siempre desde la alegría. Uh-huh. Tenemos ahí también en la línea telefónica Antonio Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, amigo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, muy feliz. Muy feliz. La verdad, sinceramente, sí. Oye, ¿hay una sensación de que la gente le ha llamado la atención esta convocatoria y está respondiendo? Yo tengo la sensación de que hay muchísima gente que estaba esperando este llamamiento ciudadano. Que ante esta avalancha tan terrible de estigmas y de prejuicios hacia Andalucía, los tópicos de toda la vida, más los políticos, es decir, hacernos creer que esta es una tierra de corrupción, es una tierra de ultraderecha, pues hay muchísima gente que necesita tomar aire, respirar, y esta llamada ciudadana para visualizar que existe una Andalucía que está más allá de todo eso, que a lo que lo, que a lo que nos une es la reivindicación de nuestros derechos sociales, que lo que nos une es el respeto por la diferencia, por la diversidad social, étnica, cultural, de género, en fin, este mensaje, que es verdaderamente lo que siempre ha sido Andalucía, yo sinceramente creo que es un comienzo de algo, ¿no? Que es un, o mejor dicho, un recomienzo de algo, que huele a lo que pudo ocurrir hace 40 años, y me parece bellísimo que se hayan adherido cada vez más plataformas, colectivos ciudadanos, que lo que están buscando es simplemente eso, ¿no? Un llamamiento, una forma de unirnos y evidenciar que Andalucía existe. Una manera de refrescar la memoria de lo que aconteció hace 100 años aquí en Córdoba, y nos narraba Rocío el recorrido de esta manifestación en tres puntos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos puntos y por qué, Antonio Manuel? Bueno, mira, el primer punto que hablaba Rocío es el bueno, en realidad no lo vamos a parar exactamente porque es imposible, pero está muy cerquita, ¿no? Es en el Boulevard del Gran Capitán, pararemos en la esquina con el Corte Inglés, con Ronda de los Tejares, porque allí se celebró la Asamblea de Córdoba de 1919, que es una asamblea importantísima por lo simbólico, porque ahí se refrenda el escudo y la bandera de Andalucía, que ya se había propuesto el año anterior en la Asamblea de Ronda, pero sobre todo porque se apuntalan los pilares ideológicos del ideario andalucista, basado básicamente en la reforma agraria, en la defensa de los más débiles, en la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo en una defensa del empoderamiento andaluz frente a la monarquía y al centralismo. Ese fue ese mensaje, digamos, de radical democracia, y ese sería el primer punto. El segundo punto es en el Circo de la Amistad, porque allí se celebró en 1933 la Asamblea de Córdoba, que aprobó el proyecto de Estatuto de Autonomía de Andalucía, que después se recuperó en 1936 y que desgraciadamente no pudo votarse porque estalló el golpe de Estado, asesinaron a Blas Infante. Y esa es la razón por la que, y esto es muy importante, el pueblo se moviliza después, el 4 de diciembre del 77, es decir, un año antes de la Constitución, para decir que nosotros habíamos tenido un itinerario también autonómico y que estábamos en el mismo derecho que las demás. Sobre todo en relación a Cataluña y a Euskadi, la gente preveía que le iban a dar un trato territorial diferenciado, y Andalucía en aquel momento se pronunció diciendo que también era un pueblo como el que más. Y el último, que lo ha explicado muy bien, es la manifestación obrera, también de 1919, que bajó por la calle de la Feria, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Esa manifestación se parece un poco o bastante a lo que vamos a hacer el 1 de diciembre, porque fue una manifestación a la que lo vertebró fue el grito del Viva Andalucía Libre, pero dentro había obreros, obreras, jornaleros, jornaleras, era un grito de rebeldía por la justicia social. Antonio, pero es difícil que un grupo de ciudadanos, ciudadanas, puedan organizar una manifestación de estas características sin tener detrás una organización ni política, ni sindical, ni religiosa, ninguna cuestión de estas, ¿no? Pues sí, es muy difícil, pero también es muy ilusionante. Bueno, por favor, cosas, ¿no? Por favor, sí. Es verdad que es muy ilusionante, pero es muy de verdad, ¿no? Yo me acuerdo una vez que un amigo me dijo, dice, Antonio Manuel, tu vida en estado fundacional, ¿no? Y me hizo mucha gracia, ¿no? Porque yo me siento realmente muy feliz cuando estoy haciendo las cosas con las manos, ¿no? Cuando porque lo que estás haciendo y la lucha que haces por lo que crees es casi artesanal, ¿no? Y sobre todo porque nos miramos las caras, porque nos vemos, porque la gente que está es muy diversa, porque sin lugar a dudas hay diferencias, pero lo que los une es lo verdaderamente importante. Es decir, no nos preocupamos por el fleco de la manta, sino que nos preocupamos porque nos abroche lo esencial y que nos abrace la manta para quitarnos el frío, ¿no? Y realmente, como dices, es difícil, pero eso no quita para que a este llamamiento se hayan adherido a título individual intelectuales andaluces de la talla de Manolo Sanlúcar, Rocío Márquez, Ian Gibson, Antonina Rodrigo, Juan José Tellez, Benito Zambrano, en fin, gente de ese perfil, e incluso gente muy joven, rapero, ¿no? Como David Cooperman, o Califato 3x4, o Ace, en fin, gente muy, muy, muy diversa, pero también colectivos de toda índole, ¿eh? Mareas blancas, mareas verdes, colectivos memorialistas en defensa de la vivienda, y sindicatos como Ustea, como el SAT, partidos como Podemos Andalucía, Adelante Andalucía, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, en fin, Andalucía por sí. Yo creo que lo verdaderamente hermoso es que la diferencia con otros llamamientos anteriores es que se hacían desde los partidos, desde los sindicatos. Y en este caso es la ciudadanía la que está diciendo de nuevo, nosotros somos los protagonistas porque los sindicatos y los partidos están al servicio de nosotros, no a la inversa, ¿no? Y esta metáfora es la que vamos a vivir el 1 de diciembre en Córdoba. Oye, Antonio Manuel, ¿sorprendió a las administraciones una actividad como esta? Porque no lo sabían. Bueno, pero es que las cosas son así, ¿no? Tampoco hubo que llamar a la puerta para convocar al 15M, o hubo que llamar a la puerta para defender a la gente que iba a ser desahuciada, o la gente que le dio un uso real, efectivo y útil a Rey Heredia, ¿no? Estas cosas no se avisan, estas cosas se hacen y ya está. Ahora, la pregunta es ¿por qué se hacen? Yo creo que lo verdaderamente importante es preguntarnos el por qué. Y el por qué es una cuestión de intuición histórica, ¿no? Yo creo que este pueblo, el nuestro, el andaluz, es un pueblo muy intuitivo, especialmente intuitivo. Y repito, ante esta avalancha que tanto daño nos está haciendo de ultraderecha, que está calando con unos discursos muy fáciles, muy primarios y sobre todo aberrantes desde un punto de vista democrático de los derechos humanos, hay mucha gente que sabe que el antídoto es Andalucía. O sea, ¿por qué? Porque lo vemos. Es decir, mira, hay algo que yo suelo contar y que es muy revelador. Cuando hay una manifestación y la gente es despedida o está luchando por su trabajo, la bandera que coge es la bandera de Andalucía. Cuando los pensionistas marchan de rota a Madrid, cogen la bandera de Andalucía. Cuando los taxistas defienden su derecho, cogen la bandera de Andalucía. Cuando los olivareros se manifiestan, cogen la bandera de Andalucía. Porque todo el mundo sabe que esa bandera de Andalucía, porque lo dice nuestro himno, reivindica la paz y la libertad. Reivindica la paz y la esperanza. Reivindica la paz y la tierra. Es decir, tenemos, es esencialmente pacífica y es universalista, que me parece lo más hermoso de todo. Es decir, yo defiendo mi identidad cultural, pero respetando todas las demás. O sea, yo no excluyo a ninguna. Por eso la identidad andaluza es abrazante y no abrasiva. Decía Blas Infante que en Andalucía no hay extranjeros, y yo creo que no hay mejor metáfora que esa. Bueno, pues esa bandera que defiende la diversidad, la universalidad, que es revolucionaria en la medida que pide tierra y libertad, esa bandera es la bandera que defiende nuestro derecho. Cuando esa bandera está en un coche oficial o está en un lugar público, está vacía, está sin alma. Pero cuando lo coge la gente para defender su derecho, entonces cuando la bandera Andalucía tiene sentido. Y que, por favor, le pido por favor a todo el mundo que no me compare o que no desdeñe a las banderas, porque las banderas no tienen la culpa, son trapos, de verdad, inocentes, lo que sé. Pero, sin embargo, las banderas encarnan valores. Yo cuando empuño una bandera arcoíris, estoy defendiendo la diversidad de género. Cuando empuño una bandera violeta, estoy defendiendo la lucha feminista. Cuando empuño la bandera blanca, pido la paz. Y cuando empuño la bandera andaluza, estoy defendiendo mi identidad cultural, que está unida como un puño a la identidad social. Por eso es tan importante este llamamiento del 1 de diciembre, en el que vuelven a unirse después de muchísimo tiempo las reivindicaciones sociales con nuestra reivindicación cultural. De agregar algo sería una grosería por mi parte. Muchas gracias, Antonio Manuel, por estar con nosotros esta mañana y invitar, y que los oyentes sepan, de esta manifestación que se va a llevar a cabo el próximo día 1 de diciembre, y que todos los que nos sentimos andaluces estemos ese día celebrando un día tan especial y participando y al menos ayudando a reivindicar ese recuerdo histórico de los hechos que acontecieron hace 100 años en Córdoba y que a partir de ahora espero que no se dejen de repetir. Ole. Ole. Un abrazo, hermano, cuídate. Muchas gracias, gracias a todos y a todas. Bueno, ahí queda Antonio Manuel. Oye, me pone la piel de gallina, hombre, los pelos de punta cuando habla. Pero porque cuando las cosas salen del corazón, cuando las cosas salen del alma, y pasa eso. Puf, me ha dejado así, ¿eh? Suele pasar. Sí. Cuando te tocan el corazón, cuando te tocan la fibra, cuando te tocan el alma. Sí, cuando conoces gente como Antonio Manuel y mucha gente como él, que estamos ahí moviéndonos en grupo y juntándonos habitualmente, te contagia ese sentimiento andaluz, aunque yo no lo sea. Sí, sí, sí. Es una persona que lleva hace poco, pero desde los primeros días me sentí andaluz porque estoy con el pueblo, con la gente y sintiendo eso, ¿no? Ese calor humano y esa fuerza de lucha que debe tener y tendrá el pueblo andaluz para defender sus intereses. Así que nada, amigos oyentes, vamos a hacer una pausa en esto, dejamos lo de la tertulia y pasamos a los siguientes temas. Cuando quiera, Javi, por favor.